comienzo del programa. Es un día especial y bueno, para eso tenemos un invitado especial, ¿no? ¿Te parece que lo presentemos? Sí, bueno, hoy vamos a estar hablando con el curaca Capitulian de la comunidad Como Chingón originaria Taipichín, de acá de San Marcos Sierra. Y bueno, el Capi ahí nos va a contar un poco. Yo le preguntaba hoy, lo sabía, pero qué significaba bien y dónde venía la palabra curaca. Así que ahí el Capi tiene mucho para contarnos. Si está por ahí. Nos estás escuchando, ¿no? Sí, buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? Tardes, la audiencia también. Bueno, un gusto tenerte y poder escucharte. Bueno, en este día, pero ahí, ¿cómo era la pregunta, Mariel? ¿Qué significaba? Bueno, en realidad hoy hablando con el Capi, bueno, me empezó a contar el tema. Hoy se conmemora una vez más a los pueblos originarios de Latinoamérica. Así que me parece que Capi, vos puedes contar bien de qué se trata y lo que hablábamos hoy del significado de curaca. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, hoy tuvimos una conversación con Mariel, pero bueno, y unas cuantas preguntas al respecto. En realidad, hoy, por el día de hoy que me están llamando, es por una de las tantas preguntas, es ¿por qué se celebra el Día del Indio Americano el 19 de abril? Y fue en conmemoración al Congreso Indigenista Interamericano celebrado en México el 19 de abril de 1940. Dicho Congreso fue convocado en la ciudad de Pátzcuaro por el entonces presidente mexicano Lázaro Cárdenas, quien era a su vez descendiente de los aborígenes. Y desde ese año se conmemora, todos los 19 de abril, este día, del Día del Indio Americano. Conmemoración a esa fecha, ¿no? A esa fecha llevada adelante en México. Esa fecha en México. Por eso viene todos los 19, el indio americano de toda América, digamos. Uh-huh. Se unifica desde el sur hasta el norte. Por eso es la celebración interamericana, digamos. Y después, como ser en la palabra curaca, es como cacique que fue impuesta allá por en la conquista, digamos, cuando vino el conquistador, que fue cambiando distintas costumbres y cosas. Entonces, bueno, ante cada uno, como ser nosotros los originarios de la sierra, son curacas, nahuanes, es el nombre como cacique que después se denominaba el español, digamos. Entonces, bueno, yo tengo una comunidad originaria, conformada desde hace un cuanto tiempo y reconocida por el Estado de la provincia de Córdoba en una resolución número 008 en el año 2018. También integro el Consejo Indígena de la provincia, Entonces, bueno, y llevando nuestras costumbres ancestrales, o sea, tejidos, teñidos, cerámica, bueno, esculturas en madera, también cestería, o sea, todo, digamos, traído ancestral, todo de la memoria ancestral que va, que nosotros no teníamos libro, pero sí la memoria del traspaso de boca a boca, digamos. Capi, y te consulto, este día que, bueno, que se celebra, que tiene algún significado especial por ustedes, más allá del día en sí, tiene un significado especial, lo celebran de alguna manera, hay alguna costumbre que se lleva a cabo en este día? No en sí, o sea, bueno, algo como que un saludo entre que los hacemos entre distintas comunidades, pero en sí no hay una celebración, por lo menos aquí en Córdoba no hay una celebración que sea por este motivo, digamos. Claro. Mariel, bueno, es importante, ¿no? Tenerlo presente más allá de este día, todos los días, capaz este día como un símbolo de aquel momento de lo que ocurría en 1940 en México, ¿no? Claro. Sí. Bueno, o sea, desde ahí para nosotros sí significa que tenemos por lo menos algo de visibilización hacia afuera, porque normalmente en los pueblos se los desconoce, siempre se los tuvo como, al decir indio, la palabra indio que es la que más comúnmente se dice, o indígena, es como si fuera una mala palabra para algunos sectores. Algunos sectores, pero bueno, nosotros seguimos estando, seguimos trabajando y luchando por nuestros territorios, digamos. O sea, siempre es una lucha sin igual, digamos, por el hecho de que cada territorio y cada lugar tenemos muchos conflictos, digamos, tanto territoriales como gente que le va agarrando sus tierras, sus sectores que comúnmente lo traen ancestralmente hasta ahora, y bueno, y esas cosas se van desconociendo a nivel gubernamental y bueno, siempre los cuesta porque estamos como que tomamos muchos lugares. Yo como ser no tengo territorio en este pueblo, pero hay muchos hermanos que sí tienen territorio y bueno, es ancestral, que la gente, hay grandes que tienen mucho dinero y empresarios y así, propietarios inmobiliarios que están interesados en sus tierras, en sus chacras, en sus campos, como está pasando en la comunidad de Las Tunas, en Cosquín, que es esa lucha muy, muy brava, digamos, en Cosquín. Ahí, a donde está pasando la autovía de montaña, hay 18 sitios referenciados por la provincia, por la Agencia Córdoba Cultura, que es el ente regulador de estos temas de sitios arqueológicos muy importantes. Y bueno, nosotros estamos acompañando a esa gente para que no se destruya un sitio de tal importancia. Aquí en San Marcos lo está pasando igual, tenemos muy expuestos lugares como un cementerio ancestral cerca de la plaza de San Marco, precisamente bajo de la iglesia y el sector aledaño a la iglesia de San Marco, siendo, bueno, nosotros tenemos una historia muy importante en este pueblo, porque en este pueblo fue el único pueblo que se devolvió las tierras a los originarios el 17 de marzo de 1806, bajo el mando del curaca Francisco Tulián. Y Leandro Tulián, hermano, curaca mayor era Francisco y Leandro curaca menor, porque más o menos así siempre eran dos representantes. Cuando no está uno, es el otro el que se presenta en la toma de decisiones y todo. Bueno, ahí está, Mariel, lo que uniendo los dos temas que teníamos para hoy en el comienzo del programa, hablando de la autovía de montaña. Recién vi que le querías preguntar algo a Capi. Sí, bueno, quería justamente preguntarle cómo es que están sufriendo, ¿no?, las comunidades originarias esto de la autovía, porque me parece que, además, obviamente, de que tiene que ver con lo de la autovía, con una cuestión de toda la población, pero me parece que, nuevamente, estaba pensando recién a más de 80 años de la declaración del Día de los Pueblos Originarios, vuelven a avasallarlos, ¿no? Entonces quería que me cuentes un poco, quizás que profundices lo que estabas diciendo recién. Bueno, ese tema de la autovía de montaña, o sea, está pasando en 18 sitios, pero muy importantes de la provincia, y falta lugar de relamiento. No hay impacto cultural. Estas grandes empresas se manejan como si no existiéramos. Entonces, normalmente hacen toda una papelería trucha y bueno, siempre ninguneando a las comunidades originarias, porque en sí lo que está sucediendo en ese sector, no hay impacto cultural hecho. O sea, porque en carpeta que tiene de impactos culturales no marca existencia de sitio arqueológico en la zona, y tampoco un impacto ambiental que, bueno, también no marcando existencia de monte nativo en zona roja, y bueno, y lugares como el río Suncho Guayco, que bueno, está también que cambiando las cuencas de agua que están poniendo en riesgo, digamos. Porque todo lo que se mueve se va a ir destruyendo, degradando, y bueno, después va a terminar impactando en nuestros ríos, digamos. Capi, ¿ha tenido intervención algún representante de la comunidad en esta audiencia pública virtual que se está desarrollando? Sí, sí, tenemos una representante, Cecilia Tulián, y que está ahí representando a la comunidad Taipichín. Y también, bueno, hay varios hermanos que están con sus comunidades, y también está el Consejo Indígena, que tiene sus representantes para exponer estas situaciones que para nosotros son muy, bueno, nos cuesta mucho por el hecho de que hay a veces que uno tiene que ver abogado y esas cosas, y es costoso, porque bueno, uno tiene que pagar estos asesoramientos y estas cosas. Entonces, bueno, es complejo para nosotros, porque no muchos de nosotros no disponemos para eso, para mantener un asesor legal, digamos. Claro, claro. Sí, la verdad, todo un tema, ¿no? El valor cultural que por ahí tan dejado de lado está siempre, y bueno, en estas megaconstrucciones construcciones donde prima el negocio privado, el negocio de unos pocos, en detrimento de, bueno, de gran parte de la sociedad, bueno, la audiencia lo está demostrando, lo está significando. Mariel, no sé si tenías algo más para preguntarle a Capi, agradeciéndole por supuesto la participación. Sí, Capi, gracias. Y bueno, ya te invitaremos en otras ocasiones. Quedó pendiente lo de Cerro Negro, que también creo que tenías algo para decir vos. No sé si hay unos minutitos o lo llamamos en otra oportunidad. Pero bueno, agradecerte acompañarnos hoy acá y mandarte un abrazo grande en este día. Y nos estamos viendo por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si les queda unos minutitos, si los resumo poco nomás. Dale, dale, aprovechemos. Cerro Negro y Cerro Blanco son dos cerros muy representativos para el pueblo originario, ya que son lugares ceremoniales. Este último tiempo, como desde el 2014, 2017 y ahora hace desde un mes que los tiene una minera muy perseguido por, bueno, quiere hacer un tipo de minería a medio cielo abierto. Cerro Blanco es un cerro de cuarzo y en el Cerro Negro, bueno, un cerro que tiene wolastonita y bueno, son que los quieren bajar, digamos. El Cerro Negro tiene dormidero de cóndor, no se tiene en cuenta ese tipo de cosas. Y para nosotros, como valor arqueológico, hay muchísimo vestigio arqueológico en el lugar. Justamente estuvo la patrulla de delitos culturales, a cual le agradezco esa gran colaboración que estuvieron prestando en el día viernes último, y al arqueólogo Alfonso Uribe, que también acompañó en ese día, que bueno, recorriendo el lugar y viendo lo que está pronto a destruirse. Así que bueno, estamos trabajando bastante en este tema. Y yo creo que vamos a lograr que esos cerros no se destruyan, ya que también son parte de la Reserva Arqueológica y Cultural Quilpo, que si quieren, en el correr del tiempo, cuando vamos teniendo información, se lo vamos compartiendo, porque bueno, nos interesa que la gente sepa lo que tenemos en cada sector, porque la contaminación que puede haber abriendo esos lugares mineros, la tendríamos muy expuesta sobre el río Quilpo, que es uno de los ríos bastante caudalosos y que llega el agua a la localidad de San Marcos y el dique Cruz del Eje. Entonces, por esa razón estamos trabajando y luchando para que no se contaminen nuestros ríos. El único río de la provincia de Córdoba que no está contaminado. No tiene ninguna localidad poblacional a la ribera del río. Entonces, bueno, para nosotros eso es muy, muy valorable y bueno, por eso estamos trabajando y tratando de que esta lucha que sea para todo, un beneficio para todo, y mantener nuestros sitios ceremoniales y sagrados intactos. Por eso también es nuestra lucha en eso. Capi, te agradecemos muchísimo la comunicación y por supuesto están los micrófonos de la radio abiertos para esta información que nos puedas acercar. Y bueno, te agradecemos mucho, mucho haber hablado con nosotros En este día y ante estas circunstancias que estamos viviendo con esta realización de la audiencia de la Autovía de Montaña. Así que te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí esto ha sido importante porque, bueno, en el día de hoy es la única, el único medio de comunicación que nos invitó a exponer algo. Por lo menos, bueno, estoy muy agradecido de eso y bueno, estamos en el habla. Y antes de que cerremos, le quiero comentar que no, que el Tai Pi Chin es el nombre antiguo del pueblo. Nuestro pueblo, el Tai Pi Chin, que así se llamó en nuestra lengua, que quiere decir el pueblo lindo. Así que bueno, y Mariel le puede comentar que la verdad que es así. Y esperemos que siga haciéndolo por mucho más, Capi. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Un abrazo y un saludo a todos. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, ahí está, Mariel, ¿no? La palabra de la parte cultural, de la parte ancestral, de no solamente la parte técnica, que las hay y muchas, hoy cuando uno repasa las exposiciones en la audiencia las tiene, bueno, pero me parece que si un pueblo olvida lo cultural, olvida lo histórico, está olvidando su historia, ¿no? Su vida. Todo. Sí, para mí es muy importante, la verdad, tenerlo a Capi acá en el pueblo y que nos cuente, ¿no? Y que nos diga, y la lucha